Thank you. Deja de fracar. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer con copas, no vas a crecer. Siempre con la misma tropa, tápate. Hoy no la belleza, el escape, No hay derrape, no es todo lo que tienes dentro. Sabes que a veces el ritmo es incierto, pero no vengo con pesos. We'll be right back. Thank you.